Esto no es una entrevista. Es una barricada. Tiene que ser un veneno fino. Tiene que ser algo muy especial. Que no envenene simultáneamente al dador ni al receptor. Estamos con Fabián Jacek. Él es candidato a diputado uninominal por la circunscripción número 7 de la zona sur. Es un hombre conocido, es un hombre que no necesita ningún tipo de presentación, así que vamos a ir ya a la barricada mera mera. Fabián, tenemos en el frontis de la Virgen de los Deseos a todos los candidatos desnudos. He visto. A vos no, porque es solamente para diputados, para presidentes, y al Álvaro más, porque mucha bronca nos da. ¿Qué impresión te da ese afiche? Mira, cuando entré me lo mostraron. Yo te digo francamente, en este tiempo que estoy haciendo política, y especialmente en la gestión pública, estos pasados 4 años y medio de diputado ya, hay jornadas en las cuales sin duda sientes un terrible deseo de vomitar. Todavía la política en nuestro país, no solamente que está mal vista, sino que todavía es un instrumento de pelea brutal que da ganas de vomitar y que da ganas, obviamente. Retratado en todos sus complejos, porque además estos son retratos psicológicos. Lo hemos estudiado un poquito al Juan y por eso lo hemos puesto en la pose que lo hemos puesto. No solo que está desnudo, sino que está en una actitud totalmente, no sé. Sí. Interesante. ¿Qué piensas de eso? No he visto el detalle. Ahora al salir seguramente voy a, ya que has planteado que hay detalles particulares, los he visto a todos en desnudo. Es un retrato psicológico. Ah, bueno, lo voy a ver. Lo voy a ver. Mira, yo lo conozco a Juan 14 años personalmente. Cuando fundamos el Movimiento Sin Miedo, yo no lo conocía personalmente al antes de eso, fue una casualidad que nos encontramos en la vida, y claro, cuando lo conocí, estaba a punto de salirse de el MBL. Bueno, pero no, ojalá Juan del Ganado no tiene el valor de venir a Radio Deseo. Debe tener miedo. Bueno, pero entonces tiene miedo. No es que acaso no es. Parece que tiene miedo. A ver, Fabián, haremos la barricada. Yo considero que el ciclo de Juan del Granado se acabó. Considero también, aunque en una forma diferente, que tu ciclo político también se acabó. ¿Por qué no asumir ese final, dejar de taponar esos espacios y dejar que emerja otra gente, Juan Pérez, que nadie le conoce, y ese Juan Pérez o Juanita Lucas empiece desde cero? A ver, ha habido un proceso serio de renovación, manteniendo la experiencia. Bueno, ya me estás acabando a mí también, pero... No, yo creo que tu ciclo Es probable. Yo creo que los ciclos se terminan en política especialmente cuando tienes el único veredicto. Y el veredicto para muchos de nosotros que todavía nos hemos anotado para esta pelea electoral, sin duda va a terminar el 12 de octubre. Para unos terminará mejor que para otros. Y yo tengo la esperanza de que en muchos de nuestros casos... el 12 de octubre pues recibiremos y la gente nos pondrá donde crea conveniente, donde todavía nos vea útiles. Yo todavía estoy con ganas de meterle pese a estas dificultades, pese a estos enormes desafíos. Cuando yo te estoy planteando que tu ciclo en el Parlamento se acabó, no te estoy diciendo que otros ciclos de otras cosas se hubieran acabado, pero que tu ciclo en el Parlamento se acabó, a eso me refiero. Me gustaría que me digas, sí, de tu experiencia, tú has sido parlamentario en esta larga etapa que hemos tenido, sí, porque ha habido revocatorio, prolongación, no sé, una serie. ¿Cuántos años has sido? 4 años. Esta gestión recientemente pasada es mi primera experiencia como parlamentario. Yo tengo la sensación de que el Parlamento boliviano, así como está estructurado, no es operativo en ningún nivel. O sea, que un parlamentario no hace nada, una parlamentaria no hace nada. Es una especie de manco, cojo, ciego, sordo y hasta mudo. ¿Qué has hecho en el Parlamento? Mira, es un esfuerzo. ¿Qué es lo más importante que has hecho? Y séte, por favor, concreto. Hemos peleado varias leyes. Lo fundamental, me ha tocado un importantísimo debate que hemos generado una interpelación muy, muy útil, muy importante, que quizás ha sido uno de los aportes fundamentales en la ley marco de autonomías, que al final, obviamente, el poder y el sectarismo del MAS ha impedido que redondeemos esta posibilidad autonómica. Pero a ver, en este Parlamento, si eres oposición, no sirves para nada. Si no eres oposición y eres oficialismo, no sirves para nada tampoco. Entonces, sí. Fabián. Sí, mira, es una realidad muy cruda. La que estás describiendo. No solamente eso. Pero bueno, es una de las leyes en las cuales me involucré. ¿Qué es lo más denigrante que has hecho en el Parlamento? Lo más denigrante. Denigrante. No creo que haya hecho nada denigrante. Yo creo que hemos tratado de generar condiciones como parlamentario y pelearla en el hemiciclo, pero a ver, Fabián, ¿no pelearla afuera, pelearla adentro? ¿No te parece denigrante, por ejemplo, cobrar un salario del Estado boliviano y no poder o no hacer o no lograr hacer realmente nada? Por ejemplo, que esté ocurriendo algo como los dinamitazos que hubieron, las muertes de un minero, que se enfrentaron cooperativistas contra asalariados en el Prado de la Paz. Punto uno. Sí. Asesinato de la compañera periodista. Violación en la Asamblea Legislativa de Sucre. O sea, muchos hechos muy dolorosos para la sociedad, donde, por ejemplo, creo que tú no has tenido ningún papel, ningún valor, ninguna competencia, nada. Hemos activado más de 100 iniciativas parlamentarias, María, desde fiscalización, desde gestión, desde legislación. El grueso de las iniciativas legislativas, por supuesto, dependían de su aprobación, de ese rodillo poderoso del MAS. O sea, el grueso de las iniciativas son inútiles. Para eso nos han elegido, María, para adoptar estas iniciativas. Seamos un poquito claros. No, por eso, pero claro, seamos también si eres un poquito... minoría y oposición, no puedes agendar nada. No, pero tú presentas pues los proyectos, para eso te eligen. Agendas lo que se pueda agendar. ¿Qué ha pasado con nuestros proyectos? Se han debatido, varios de ellos se han aprobado como ha querido el MAS, finalmente. En términos de fiscalización, hemos hecho trabajos muy importantes que están ahí como reporte. ¿Cuáles, por ejemplo? COTEL, Comisión de Justicia y Verdad, Apolo, trabajos de investigación que definitivamente están en la Cámara de Diputados, están en el Congreso, hemos cumplido con nuestro trabajo. Pero no están en la sociedad. O sea, no ha sabido trasladar esos trabajos de ese cajón lleno de ratones en el Parlamento a la sociedad. Bueno, ahí está. Ahí está una cosa que sí te reconozco, que bien pudiéramos haber activado, porque si no hay el acompañamiento adentro, tiene que haber un acompañamiento afuera. Y ahí creo que nos hemos descuidado. Hemos estado haciendo un trabajo hacia adentro, compartiendo con lo que se tiene que compartir con la comunidad. Pero tienes razón. Si hay adentro, no hemos generado condiciones, porque no habían condiciones de que los actos de fiscalización, de legislación, de gestión, no hayan podido avanzar por ese rodillo. Cierto, yo creo que tenemos que apoyarnos en la comunidad y eso quizás ha sido una de las deficiencias que esperemos subsanarla. Yo creo que con esta experiencia está claro que si no hay acompañamiento social, la dinámica y el esfuerzo que haces estando en minoría, obviamente tu trabajo es estéril. Pero tú me estás poniendo en ese cuadro, María, es evidente, yo estoy reconociendo que hay una dificultad, que es una realidad que hay que considerarla cuando estás en minoría. Tienes que hacer otro tipo de trabajo. Pero tú estás volviendo a pedir el voto para una situación muy similar. No para mí. Para una situación muy similar, para ti, porque eres un uninominal, para ti. Para una situación muy similar. Estamos con Fabián Yassi, candidato a diputado uninominal por la circunscripción número 7, Zona Sur, MSM. Si no vivirías de la política, ¿a qué te dedicarías? Yo volvería a la actividad que más me encanta, la actividad editorial, que la he abandonado, que está ahí, mis hijos están a cargo de la editorial, que es un emprendimiento intelectual, productivo, que está abandonado por mí, Mis hijos están a cargo de eso. Voy a apoyar a mis hijos en los emprendimientos que hemos desarrollado juntos. Así que tengo mucho que hacer. Si no estoy metido en la política, seguiré seguramente en otro tipo de dinámicas. Pero no me quita el sueño el no entrar al Congreso o no ejercer algún cargo público. Yo vengo de la iniciativa privada. Pero a mí lo que pasa es que a mí... Si esto no estoy para la pega. La vida que están pudriendo, además de la suya propia, es la del resto de la población. Fabián, porque seguimos entrampados en una representación que no tiene sustento. A ver, según tú, Fabián, un diputado uninominal que tiene una tu partido está manejando el gobierno municipal de La Paz. El diputado uninominal, si bien tiene su voto de forma directa, consigue una representación territorial que no va a plasmar en nada, está mal pensado, porque tú no representas a nadie territorialmente. Tú no representas a tus votantes, María, y es el esfuerzo. Yo no sé, pero esos votantes no significan nada, no significan una voz, no significan un gremio, no significan una visión de país. Es decir, el diputado uninominal o la diputada uninominal territorial, por eso confunde sus promesas con promesas municipales. No, es una combinación de ambas cosas, ¿no? No, porque en el ámbito municipal no puede prometer ni una grada. No, a ver, hay dos cosas, ¿no? Primero, yo no considero que esto sea un trabajo, porque si no me buscaría otro, María. No, definitivamente, esto no puede ser un trabajo. Es porque un sino, trabajo porque ganas tu vida de eso y el Estado boliviano eroga un dinero es para obvio, eso. Es obvio que una representación, para que además requiere tiempo completo, tiene que tener un pago. Pero definitivamente yo no estoy aquí por conseguirme esa pega. La pregunta es otra, Fabián. No, pero es que decir, has empezado tú con... Sí. Está mal pensada porque no representa primero, a nadie. Yo no sé si es bueno o es malo, pero definitivamente está claro que la concepción del uninominal que es el que recibe el voto teóricamente directo, eso tampoco está sucediendo, tampoco es una realidad. En el caso mío, el 2009, que fuimos en alianza con el MAS, ¿no? Yo le gané al propio MAS porque cruzaron el voto contra mí, votaron más por Evo que por mí. En muchos de los diputados uninominales que conozco han entrado del saco de la popularidad del presidente. Todavía es bien relativo eso del voto directo. Yo voy a experimentar ahora esta apuesta del voto directo de la circunscripción. Es representación en este momento. Representativa, así es. No, es una democracia representativa. Si tú ganaras la circunscripción 7, ¿a quién representarías? A la zona sur. No, pues. A mis votantes. No, porque la zona sur no tiene una entidad política como para... ya es totalmente heterogénea. Hay diferentes generaciones, diferentes sexos, diferentes orígenes, diferentes clases sociales. Es decir, etiquetar como la zona sur, como la clase media, alta... No, es un error. Es un error. Claro, esa diversidad de la que tú eres portador, en tu representación... Pues, no, porque no puedes tener una oferta por circunstancias. Bueno, esa diversidad trátala de asimilar en tu propio trabajo, porque en 5 años tú tienes que tener la capacidad también de hablar de N problemáticas. Están mal hechas las representaciones uninominales. Yo creo que el diseño de la representación uninominal está incompleto, no es el mejor, no es la mejor fórmula. Es un invento que surgió cuando se cuestionaba, y que todavía se sigue cuestionando a la partidocracia, y dice, a ver si elegimos directo a los diputados, a ver si nos representan mejor. Fue, yo creo que más un deseo que otra cosa. Los resfriados que están, los y las candidatas, que van extraviados, a ofrecer, no sé, graderías. Sí, hay una confusión, porque una confusión esa tarea municipal de gestión los hace algunos gestores de la posta sanitaria, de la escuelita, y a veces el esfuerzo que ponen es básicamente exclusivamente eso. Tuición para hacerlo. No tiene intuición, pero inciden en el caso de los diputados que tienen alguna llegada al gobierno nacional, andan apalancando recursos. No está muy claro el rol en la medida en que se confunde, la propia ciudadanía confunde. A ver, el diputado a veces lo confunden o de concejal o a veces de alcalde. La confusión a partir de ustedes. Porque claro, como el diputado uninominal, el candidato o la candidata es bastante ignorante, va y ofrece cuestiones municipales. Entonces, obviamente, la población luego se confunde asume, en ese sentido. No, tiene que estar bien claro que tu rol es tratar de recoger en lo mejor que puedas lo que representas de alguna manera tú también como miembro de una comunidad donde vives. Esa quizás sea la única ventaja. Ahora, yo vivo en la zona sur, por tanto, recojo como habitante de la, aunque no represente a toda la zona sur, es obvio que yo vengo de un lugar que tiene cierta especificidad que la tratas de traducir en tus iniciativas en el Congreso, no necesariamente representándola a toda la diversidad de tu circunscripción, pero es un hecho importante que tú vengas de un territorio X que te de alguna manera genera obviamente condiciones distintas. No tiene sentido, porque otorgas una representación territorial para una persona que no tiene responsabilidad territorial. Entonces, estamos mintiéndole a la gente. Ningún diputado uninominal, compañera, ninguna diputada uninominal te va a servir para nada. Te va a servir para nada. Está bien, más que está bien. Para ese señor o esa señora viva y cobra a ver, su sueldo. No, yo le puedo decir al radioescucha tuyo, que si vive en la zona sur, en los 8 distritos que tenemos, yo espero que valoren la franja inferior y valoren la franja superior de la papeleta. Cuando la ciudadanía... Mira, cuando quieras cuando, tener propaganda electoral cuando en la radio, cuando la, la pero para eso la barricada también, para eso sirve la barricada también, para ti y para mí debería servir. Sí, debería servir. A ver, Fabián, pregunta. Sí. ¿Qué ha pasado con el MCM para qué? Hace pocos años le haya ganado el gobierno municipal de La Paz al MAS y hoy no represente ni en La Paz una fuerza que le dispute su poder. Mira, este es y nuestro... Te pido que sea serio, Sí. Bueno, siempre he tratado de ser serio en mis cosas, María, y tú me conoces. El Movimiento Sin Miedo no ha logrado en 14 años darle una proyección estatal al proyecto que lo fundamos hace 14 años. Nos hemos anclado en el municipio de La Paz. Esta es la primera vez que participamos en una elección nacional como proyecto. Es la primera vez que se hace este intento, pero es posible que tengamos enormes dificultades porque las cosas han ido cambiando en estos últimos 14 años. No es una cosa lineal. Hemos cometido muchos errores en el camino, en el trayecto. Dime para llegar a donde hemos llegado. ¿Cuántos errores que han cometido? Porque muchos errores... Lo dice cualquiera y es como no decir ninguno. 4 errores. Primero, habernos anclado en la gestión pública municipal y no trascendido la gestión local cuando éramos portadores de un proyecto nacional. Nos hemos sintonizado con la comunidad del 99, con los cabreados contra la partidocracia. Hemos sostenido ese discurso a nivel local, nos hemos reproducido con renovación, creo que ha sido importante todo lo que hemos hecho en la gestión, por nada. Estás hablando de errores. Bueno, hay un error fundamental que tiene que ver con esa incapacidad que hemos tenido de darle esta proyección estatal a la organización del movimiento. Nos hemos anclado, nos hemos quedado en el no haber mantenido una lógica sostenida coherente con el discurso. Ahí fallaron. Los dirigentes hemos fallado con nuestra comunidad, con nuestra propia base. Le hemos dado señales equívocas en muchos aspectos. De pronto, hemos tenido que tener en nuestras espaldas, parecería que muchos nos acomplejamos que en algún momento hemos sido aliados del movimiento al socialismo en su primer periodo. Y de pronto, de la noche a la mañana, parecemos los más... ¿Haber sido aliados ha sido un error? No. No, yo no creo que ha sido el error el Entonces, estar y el aliados. ¿El error ha sido dejar de ser aliados? El error ha sido el que te pretendas de la noche a la mañana, ¿no?, cambiar dramáticamente tu eje discursivo y hacer coqueteos con fuerzas conservadoras por pretender que tú vas a asumir el liderazgo de una oposición ficticia. El error ha sido las ñañas con Costas. Ha sido brutal ese error. Ya. Terrible. Segundo, 2 errores más. Yo creo que la fragilidad y la consistencia de nuestro discurso, que no le hemos dado la continuidad necesaria. Desde el estamos cabreados de hace 14 años y hoy día hay una separación muy grande. Juan del Granado, que es el liderazgo más importante que hemos tenido con su segunda gestión, yo creo que se guardó demasiado, ha tardado mucho en reaccionar para asumir la conducción de un proyecto estatal. Ha tardado demasiado en esa interrupción como alcalde y como proyecto nacional. Yo sinceramente no te entiendo este tercer error, lo que has dicho. No, pero es bueno, un error. No, está bien. Que tiene, no que, ver, no, no que tiene que ver que con el máximo liderazgo, el máximo liderazgo. No entiendo si el error es haberse quedado en el partido o no haber dejado el partido libre. No, yo creo que en su momento podíamos haber ya generado el liderazgo de una posición alternativa en el momento en que Juan deja de ser alcalde. Tenía que ser otro candidato. Es probable, eso ya. Lo veremos del el 13 de octubre podemos volver a conversar, porque la ciudadanía favor, es la que nos pondrá Fabián, donde merecemos. No estamos tan lejos de esa fecha, a 30 días. Ojalá en esos 30 días podamos mejorar la perspectiva. Al matadero. Es probable. El propio gobierno municipal de La Paz va a sufrir el terremoto de las consecuencias de las elecciones. Es probable que necesitemos un terremoto. Sí, la ciudadanía seguramente no. Yo creo que por eso veremos. Con la justicia necesitamos fósforo y gasolina, no otra cosa. Bueno, ¿cuál es el cuarto error? A ver, yo creo que hemos hecho un esfuerzo de democratización de nuestro movimiento, de generación de liderazgos en todas las regiones, pero que no se han traducido vocerías nacionales en cada uno de los departamentos. Se está concentrando las vocerías en pocas personas, Fabián, no hemos logrado producir cuadros del aporte de la militancia. No te creo. ¿Cuánto interviene el aparato del gobierno municipal en la campaña del MCN? No, es que colaboran en todo lo que tienen que colaborar, con la experiencia de la gestión pública, con gente que esté involucrada en la gestión. ¿Quién es él o la propietaria de la casa de la 20 de octubre y con qué recursos se la compró? Es el movimiento, no, pero no el se ha comprado. Tiene mira, un estatus. Otro error que hemos cometido, no comprar la casa de la 20 de octubre. Esa casa se la pasa cerrada cuando no hay elecciones. Yo paso camino a mi casa. No, o sea, yo he estado a cargo de el tribunal electoral de nuestro movimiento. Hace 2 años que estamos en un proceso de democracia interna gigantesco. Y ahora entiendo por qué los partidos no lo hacen. Porque es muy complicado. ¿Cómo no? Hemos estado muy movidos. Esa casa no la hemos comprado, otro error. Deberíamos haberla comprado. Hoy día es imposible comprarla porque en estos 10 años que estamos en esa casa o más, definitivamente se ha sobrevalorado tanto que ya es imposible comprarla. Estamos con Fabián Yashi, candidato diputado uninominal por la circunscripción número 7. A ver, Fabián, ustedes han tenido que silenciar a su propia candidata a la vicepresidencia por ser una compañera, bueno, primero que tiene problemas directos, con la cooperativa y deudores y deudoras, porque, bueno, definitivamente Adriana Gil tampoco tiene ningún nivel de formación política. Ella puede afirmar que Alemania está en Asia, así estamos. Entonces, ¿ustedes han tenido que decirle, Adrianita, cállate? No, pucha. No, porque he notado la imposible silenciarla a la Adrianita Gil. Imposible. Ese es el riesgo que tú asumes con una persona que tiene una enorme personalidad. Yo la respeto mucho, Adriana. La he conocido en la Cámara de Diputados. Bueno, pero ahora está en perfil bajo. Bueno, no sé. Nadie la ha mandado a silenciar. Es imposible silenciarla a Adriana. ¿Quién puede hacer eso? Me avisas. No, no se trata ahora, de eso. ¿Qué hace el MCM con una candidata a la vicepresidencia que ha sido candidata a diputada por Manfred Reyes Villa? ¿Me puedes explicar cuál es el trampolín, el andamio, la lógica ideológica para que eso pase? No hay ninguna lógica ideológica, evidentemente. Sí. Parte de las contradicciones de toda ¿el la política. ¿De Adriana Gil o qué? No, mira, yo la respeto, la estimo mucho. Está ahí, ella asumió el desafío, se sumó a esto. No hay ninguna explicación. Porque No tiene que haber, pues, ¿a quién se la voy a pedir? No hay ninguna explicación. A Juan del Granado. Y a la Dirección Nacional. No, ¿tú no eres de la Dirección Nacional? No, no soy es la Dirección Nacional que ha tomado esta decisión. ¿Cuándo te han sacado de la Dirección Nacional y por qué? Yo he sido, ahora soy presidente del Tribunal Nacional Electoral. Se hizo una elección democrática que yo la organicé, por tanto no podía participar. Yo diría que hasta me he autoexcluido de esta posibilidad de la conducción, porque yo no podía ser candidato a nada, porque era quien tenía que dirigir las elecciones internas, y yo estoy fuera de la conducción nacional, por tanto estas decisiones se las ha tomado ese nivel. Fabián, ¿por qué estás candidateando por segunda vez? ¿Por qué no te has ido a tu casa? ¿Por qué no te has ido a tu editorial? Porque hace 2 años que tengo un nieto que se llama Cantor, riquísimo. Hace 7 años que tengo una nueva hija. Tengo 4 hijos. Por favor, a los cuales hagas eso. Tus hijos no tienes el derecho de convertir a tus hijos en palestra porque política. yo los veo no, a ellos es que mira, como el un deseo no como hagas eso. Como no el no no deseo pero no terminame soy pues de argumentar católico creyente, no, tengo guaguas, lavo los platos, de verdad, o sea, a los yo hijos, recojo todos los candidatos están usando hasta sus hijos. Yo no estoy usando a nadie porque los tengo, no, claro que los menciono porque mi vida pública, no, mi vida pública y privada es exactamente la misma. Claro que sí, yo recojo de ellos una importante energía. Pero ese es el razonamiento entre lo público y lo privado, va por otro lado. No, va por el mismo lado. Yo no puedo ser distinto. Yo no puedo ser distinto en mi vida pública y en mi vida privada. Bueno, ¿por qué estás candidateando por segunda vez? Porque hay muchas cosas que yo le puedo dar todavía a mi país. ¿Y qué tiene que ver tu pobre nieto con eso? No. Porque yo me retroalimento con ellos, ellos me dan energía. Pero no tienen la culpa tampoco para que los menciones. Para así. Nada, no, pero ellos, yo siento la compañía de ellos y siento con ellos, con estas generaciones nuevas, con las cuales yo aprendo enormemente. ¿Qué le puede importar? Y me permite... ¿Qué le puede importar a una persona que vende o que va a lustrar zapatos a la zona sur y sufre todo tipo de racismos y todo tipo de hostigamientos, seguro, que tú tengas un lindo nieto que te quiere mucho? A mí me importa mucho. No, ¿qué le puede importar eso, a esa persona? Me da, a mí me importa mucho porque esa persona tiene que saber que yo sé cómo vive la gente, que yo sé lo que se requiere, yo sé lo que necesita la gente, y la gente, no sabe y la cómo gente vive, me alimenta. ¿Para qué necesitamos un señor que me diga yo sé yo creo cómo que tú? es bueno que la gente sepa quiénes son sus candidatos, de dónde vienen, cuál es su comportamiento en la vida privada y en la vida pública, y eso me llena de mucho orgullo y yo le tengo que entregar mucho todavía a mi país. No, yo no estoy instrumentalizando, porque tú me has hecho una pregunta y yo te la respondo. Si no te gusta, pues pena, esto es tu barricada, pero yo te digo que eso me llena de orgullo, me llena de alimento, me llena de energías, y tengo mucho por trabajar por las nuevas generaciones que vienen. Y bueno, y el 12 de octubre te darán la razón a ti para que yo me dedique que otras de decir cosas. Que en el Parlamento se puede hacer muy poco. Se puede hacer bastante si tenemos el acompañamiento de la gente. Eso sí he aprendido, María. Si no tienes el acompañamiento de la gente, es muy estéril lo que puede hacer. Y peor si estás en minoría. Pero si hemos tenido que pagarte 4 años salario para que aprendas eso, que deberías haberlo sabido antes de entrar, entonces estamos mal. Uno aprende, María, todos los días. Y para eso uno está también, para sacar lecciones de tu vida. Yo he cumplido con mi circunscripción. Todo lo que se me ha encargado, todos los compromisos que he asumido, los he materializado en iniciativas. A Juan del Granado, 3 críticas a Álvaro García Linera, 3 críticas a Evo Morales, pero así, cha, cha, cha. Juan, yo creo que tiene que escuchar un poco más a la gente. Debió escuchar un poco más a la gente. Sigue siendo muy soberbio. Y creo que debería mantener mucho más consistencia en su discurso. De Alvarito es un ser ideológico que definitivamente no está cerca de la gente, se está alejando de la gente. Ese ser ideológico lo está separando de la comunidad. Es muy autoritario, es demasiado robespierriano para mi gusto, estalinista. Creo que todas sus vertientes estalinistas se le están saliendo por el ejercicio del poder, que definitivamente lo está alejando de la gente. Evo Morales tiene un olfato político gigantesco que hoy día lo está llevando a diseñar una reproducción del poder sin cuidar por todo lo que hemos soñado hace 10 años atrás. Este proceso de cambio, este proceso de transformación está en riesgo porque Evo Morales se está transformando a sí mismo en otro ser de frustración colectiva. Yo lamento que Evo Morales hoy esté reproduciendo viejas prácticas de liderazgos que le están sacando el jugo, que la están pasando muy bien, que no están mostrando lo que ofreció en muchos momentos. La austeridad hoy día es un presidente que está montado en el lujo y eso lo está separando de su propia gente. Gracias por haber venido, David. María, un gusto en tu barricada, siempre es una provocación para mí. Esto no ha sido una entrevista. Ha sido una barricada. ¡Cumbia diabólica! Deseo 103.3.